Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 228 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y, por supuesto, estaremos abriendo los micrófonos para compartir la palabra con nuestros invitados. Les damos a conocer los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contamos la agenda que se ha programado para estos 481 años de aniversario de Fundación Española de Quito. También les daremos a conocer los ganadores del Rumiñahui de Oro. En la entrevista del día nos acompaña el músico Germán de la Fuente, con quien conoceremos sobre su trayectoria y futuros proyectos. En especiales desde la casa tenemos información sobre la Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición que se tomará en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 5 y 6 de diciembre. Les recordamos, el informativo cultural Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha en los 940 AM y en Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos por Radio Macarena en la 92.1 FM. También puede encontrarnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también www.radioshiriculapo.blogspot.com. Con estos titulares les damos la cordial bienvenida y les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Quito presentó a los ganadores del Rumiñahui de Oro. Como es costumbre, cada primero de diciembre el municipio de Quito hace la entrega de la estatuilla Rumiñahui de Oro a las personalidades destacadas en las artes y las ciencias. Para este 2015 han sido tres de los personajes de Quito y del país reconocidos con este galardón en sus distintas categorías. La estatuilla que se entrega lleva el nombre de personajes ilustres de la ciudad y del país. Estos son algunos de los premios entregados. Premio Isabel Tobar Guarderas a la mejor obra de ciencias sociales que cayó en la obra crítica de la sociedad adultocéntrica de Jorge Daniel Vázquez y Pedro Bravo Reynoso. El premio Enrique Garcés a la mejor obra en el campo de las ciencias biológicas fue para la obra Cosecha de Palmas en el noreste de Sudamérica, bases científicas para su manejo y conservación de Henry Balsep, Manuel Macías y Hugo Navarrete. El premio José Mejía Lequerica a la mejor obra de Historia Nacional y Ciencias Políticas cayó en Historia sobre los impuestos en el Ecuador, visión sobre el régimen impositivo en la historia económica nacional de Juan Paz y Miño. El premio José Peralta a la mejor obra periodística fue para Rostros de la mitad del mundo, de Luis Carlo Muso. Premio Luis Alberto Valencia de Música Popular Ecuatoriana cayó en el disco Pasac Chimicuna, Pasac Yuyaycuna, de Enrique Males. El premio Jorge Carrera Andrade de Poesía fue para Rebeliones al filo de una sinfonía de Freddy Ayala Plazarte. El Joaquín Gallegos Lara, a la mejor obra en cuento, novela y teatro, encontró a su ganador en la obra Tiempo, de Abdón Ubidia, y Todo es ayer, de Oscar Vela, respectivamente. La categoría de teatro se declaró desierta. Otros de los premios declarados desiertos fueron Pedro Vicente Maldonado, Manuela Sáenz, José María Velasco Ibarra, Augusto San Miguel, Ernesto Albán Mosquera y Agustín Cuesta Ordóñez. Quito se acerca al 6 de diciembre, día de su Fundación Española. Las fiestas de Quito constituyen una de las celebraciones más importantes de la ciudad. En este año se conmemoran 481 años de su Fundación Española. Cada año las calles de la ciudad se tiñen de música y juegos tradicionales, arte y sal quiteña. Los balcones y la ciudad se adornan de rojo y azul para dar la bienvenida a una alegre época de desfile y tradición. Conciertos, obras de teatro, baile y canto son tan solo pocos ejemplos de lo que se puede encontrar en la programación, que según estimaciones del municipio rebasan los 200 eventos. Uno de los mayores atractivos de las fiestas es Quitonía, un macroevento musical en el que participan artistas tanto nacionales como internacionales. Este festival tendrá dos escenarios. El 3 de diciembre en la Plaza de Quitumbe, a partir de las 18 horas, usted podrá bailar al ritmo de la salsa de Willy Colón. El 4 de diciembre, en la Tribuna de los Chiris, como artista invitado, llega Carlos Vive. En el marco de la Noche de las Plazas, el 5 de diciembre, para los amantes de la música flamenca, en la Plaza del Teatro podrán encontrar la presencia de Diego El Cigala. La entrada para estos eventos es gratuita. La organización de este año prioriza el acceso de los participantes al espacio público, pero además de ello garantizan la participación de los barrios en la programación. Así lo explica Stalin Lucero, director de Creatividad y Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Sobre todo un mayor porcentaje de participación. Hay otros, en cuanto a oferta artística, también tenemos todo lo que tienen que ver los emprendimientos. Las iniciativas independientes, coches de madera, ferias de comidas, o sea, en cuanto a la oferta cultural es todo lo que tenemos como posibilidades para interactuar en el tema de la cultura. De esta forma se celebra el tradicional desfile de la confraternidad, que contará con el apoyo de más de 30 colegios y más de 5 coches alegóricos en la Avenida de los Chiris desde las 10 horas del sábado 5 de diciembre. Por su parte, en la Tribuna del Sur, el domingo 6, a la misma hora, se efectuará su tradicional desfile con el mismo número de participantes. En cuanto a juegos tradicionales se refiere, la segunda eliminatoria de la carrera de coches de madera se realizará el 3 de diciembre en el sector de Miraflores y su gran final el día sábado 5 en el sector del Tejar. Las serenatas quiteñas también serán parte de esta fiesta. Aquí nos cuenta más detalles Margarita Muñoz, responsable de la Unidad de Educación Cultural y Deporte de la Administración Zonal Sur. Nosotros tenemos organizados 8 eventos en las diferentes parroquias del sur, que son La Ecuatoriana, Quitumbe, Turubamba, Guamaní y Chillogallo. Son las 5 parroquias en donde hemos organizado 8 mega eventos, en los cuales van a haber orquestas, artistas del sector, artistas nacionales de renombre. Una muy buena expectativa, la gente está sumamente motivada. Nosotros hemos organizado con los comités de fiestas, hemos planificado todas las actividades que hemos tenido. La oferta cultural es variada, va desde artes escénicas en el reestrenado Teatro Capitol a ferias gastronómicas en el sector de La Mariscal. Frente a la multitudinaria asistencia de las personas a distintos espectáculos, la seguridad es un tema importante. Alexandra Mayenker, responsable de comunicación del Distrito Sur de la Municipalidad, nos cuenta las medidas que se toman. Bueno, se va a contar con el apoyo de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos. Bueno, con estas tres entidades se trabaja siempre, en cualquier evento. Y el día jueves que tenemos el evento acá de la Quitonía, en la Plaza Quitumbe, también van a colaborar las tres entidades. La entrada a la mayoría de los eventos es gratuita. El consumo de licor no está permitido dentro de las mismas. Para mayor información sobre la agenda cultural, usted puede visitar la página www.quito.gov.es. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Damos paso a la entrevista del día. Hoy Laura Ríos mantiene un diálogo con el artista Germán de la Fuente para dar a conocer sobre su trayectoria y proyectos futuros. Me es grato compartir con Germán Andrade, ambateño, Uno de los personajes que se lo conoce como Germán de la Fuente nació un 8 de julio de 1946, es hijo de Marcelo Andrade y de Zoraida Aguayo. Hizo estudios de canto con un maestro que estuvo en su ciudad natal de apellido Villara. Y para contarnos todo ese ambiente que estuvo en esa época con Germán, saludamos y damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad. Después de tantos años de haber estado ausente de Ecuador, he regresado y me encuentro con grandes amigos y especialmente con Galo Núñez, con el cual habíamos compartido escenarios hace muchísimos años. Somos grandes amigos, colegas, y entonces pues estoy aquí. Y por una casualidad de la vida estoy prácticamente aquí en la estación. Y le agradezco por la oportunidad que me brinda de darme los micrófonos para dirigirme al Ecuador. ¿Cómo fue la niñez de Germán Andrade? De carencias. Vengo de una familia bastante disfuncional, con situaciones económicas tristes, deplorables, fruto de muchísimas cosas dentro del seno familiar materno. Me creé sin papá, y mi mamá prácticamente se convirtió en mamá, papá, amigo, alcahueta. Pero no obstante, siempre hace, y esto va como un consejo y sugerencia para todos aquellos que el papá no hace falta o la mamá no hace falta. A mí me hizo falta. Llegó un día en que el padre es la figura, una figura esencial dentro de lo que es el seno y las diligencias y dirigencias para poder levantar una familia. ¿Cuándo decide Germán, a través de la representación de su madre, estudiar canto? Eso fue una casualidad. El maestro Toro Lema, estando yo en el colegio, pues llamó a un grupo a que conformáramos un coro. Me gustaba mucho el canto. Yo cantaba con los amigos, con los grupos, íbamos a dar serenatas sin acompañamiento de guitarra, porque yo no tocaba ningún instrumento en aquel momento. Y nos dimos a la tarea de andar cantando a todas las chicas de aquel tiempo en mi pueblo. Este maestro me dio la oportunidad de hacer en el coro del colegio, de hacer las partes de solista. Oportunamente llegó el maestro Bishara Ambato y él empezó a dar clases de canto. Y fui a tomar clases de canto con él. Estuve 2 años recibiendo clases de canto. ¿2 años? 2 años. ¿Cuáles fueron los secretos que le enseñó el maestro? Sin duda él no era ecuatoriano, ¿verdad? No, él era, creo que era árabe. Árabe o francés, árabe-francés. Pero era un personaje maravilloso en cuanto a conocimientos musicales. Él era un gran pianista y a su haber, pues él había tenido la oportunidad de compartir inclusive escenarios con Edith Piaf. O sea, era un personaje con un bagaje internacional muy grande, y llegó a Ecuador por casualidad, y de casualidad se quedó en Ambato y creó esa escuela de canto. La niñez la hemos conocido, y ahora también es parte fundamental de conocer esa juventud y el vínculo con las canciones románticas como las baladas. Fíjese, hace, para aquellos años de los años 60, aquí en Quito había un señor que se llamó Eduardo Mosquera Harf, mejor conocido como el Flaco Mosquera. Él fue representante inclusive de Julio Jaramillo, trabajó mucho con Armando Romero Rodas en Guayaquil, y en un tiempo trabajó en Radio Tarqui. Al llegar el Ambato me escucha y me dice, tienes un potencial y hay que sacarte de aquí. Y entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo un arreglo, no tengo nada. Vamos a ver cómo empezamos. Cómo se empieza cantando las canciones de otros cantantes, de los cantantes de aquella época. Y me trajo para acá, Quito. Y ahí íbamos por las 6 de diciembre y me decía él, ese apellido Andrade no pega con tu nombre de Germán para ser vendido como artista. Y íbamos por las 6 de diciembre, como le digo, y había una heladería que se llamaba La Fuente, y de pronto chasquea los dedos y dice, ya tengo tu nombre. Y justamente íbamos a reunirnos con Eduardo Zurita para venderme como un gran espectáculo, pero yo no tenía tanto bagaje. Lo que sí, no le tenía miedo al escenario, no le tenía miedo. Entonces llegamos allá y me vendió con el nombre de Germán de la Fuente. Entonces le estoy hablando de los años 62, 63. ¿Y cómo le fue de Andrade a de la Fuente? Bueno, en mi pueblo, naturalmente, que todo el mundo a partir de aquel momento, pues todos me decían de la Fuente y de la Fuente, ¡hey, de la Fuente! Y ¡hey, de la Fuente! Y se me fue familiarizando. Y hasta que me vincularon con la agencia de Armando López San Martín en Guayaquil, y empecé a trabajar en el Miramar de Salinas, abriendo show con Alberto Vázquez, con muchos de los artistas que llegaban, que traían la empresa para aquella época. Con Enrique Guzmán, trabajé con César Costa. Fue una época muy maravillosa. ¿Tuvo la oportunidad de viajar en aquella época? ¿Salir del Ecuador? Sí, en aquella época el primer viaje que yo hice fue a Perú. Estuve trabajando en Lima. En ese tiempo se hacía mucho, se cantaba en la radio. Las radios tenían sus estudios para hacer las presentaciones. Pero una cosa muy que me gustaría así enfatizar es que don Armando Romero Rodas, pues me escuchó un día cantar en Guayaquil y me dijo, te quiero en mi programa. Y me dijo, y cuando yo voy a su programa junto con este señor que le llamábamos el Flaco Mosquera, llegamos al programa a la Radio Cristal y pues voy a cantar, ahí lo que se cantaba era música nacional. Yo no cantaba música nacional, yo lo que era, cantaba las baladas de aquel momento, de los cantantes que estaban en aquel momento. Pero entonces sí sabía, porque yo serenateaba mucho con mis amigos y lo que cantábamos era puros pasillos y valses, porque era la música nuestra, autóctona, que me gustaba cantarla, pero como jovencito al fin y con sueños, pues no tenía repertorio para ir en ese momento a cantar en una estación de radio, y me acompañaron en ese momento en Radio Cristal, me acuerdo, un señor que se llamaba Rosalino Quintero y su grupo, pero no sabía de que ese Rosalino Quintero y su grupo acompañaban a Julio Jaramillo, y justamente ese día se presentaba Julio Jaramillo ahí, y yo no sabía qué hacer, y dijo, al lado Julio Jaramillo, para mí eso era algo maravilloso. Entonces tuve la oportunidad de conocer ahí de esa manera a Julio Jaramillo, del cual tengo unos hermosos y gratos recuerdos. En esa presentación cantó música ecuatoriana. Sí, ahí todo ecuatoriano. Ahí. ¿Y cómo le fue? Fantástico, fantástico. El pueblo fue fantástico, enorme. La gente que se reunía ahí, pues ahí lo que escuchaban era nuestra música, la música del folclore ecuatoriano. Seguimos en compañía de Germán de la Fuente, musicalmente como se lo conoció en esa época de oro de la música romántica, de las baladas en este caso. Germán, coméntenos, ¿qué ha significado para usted interpretar la música que es parte del patrimonio del Ecuador y la música que también es de otros países a través de otros géneros que se ha podido difundir también con su voz? Hay una particularidad. Yo viajo al exterior y abriéndome puertas, primero haciendo trabajos que estaban divorciados totalmente a la música, hasta ir tocando puertas y abrirme campo. Entonces obtuve la oportunidad de conocer a Tito Puente. Tito Puente me presenta a una persona que le decían la Gorda de Oro, que era Mirta Silva, puertorriqueña, que tenía un programa en el canal 51, canal 41 en Nueva York. A través de Mirta conozco a Carmita Jiménez. Carmita Jiménez, cantante puertorriqueña, me invita a Puerto Rico a su programa que tenía en canal 4 de Guapa Televisión. Me vinculo a Puerto Rico, pero en Puerto Rico sí tocan la música, la música, el bolero, el tipo bolero caribeño, el típico bolero caribeño. Pero me vinculo a Puerto Rico en medio de una playa de cantantes que salían en aquella época, como eran Dani Rivera, Julio Ángel, Wilkins, que eran muy conocidos por allá, y entro a conformar parte de un elenco de artistas que, aunque no era puertorriqueño, pues pertenecía a una compañía del señor Paco Cordero, que era el que llevaba los espectáculos y los shows netamente puertorriqueños para los teatros de barrio a Nueva York. Y de ahí regreso nuevamente para Puerto Rico, entro en una escuela de arte dramático, me vinculo en las telenovelas, empiezo a trabajar en las telenovelas en Puerto Rico, alternando junto con la... ¿Se han visto aquí en Ecuador esas novelas? Creo que sí, que para aquellos años sí, se pasaron, creo que Ariana, hice una con José Luis Rodríguez, otra con... ¿Se acuerda el título de las novelas? Ariana, puede ser una de ellas, de las que recuerdo. ¿Qué personaje hacía usted ahí? El personaje de un médico. ¿Y la de José Luis Rodríguez? En realidad, no recuerdo el nombre, fueron en total 14 telenovelas que hice en Puerto Rico, dos en México. ¿Cuánto tiempo en Puerto Rico? ¿Cuándo decidió venir al Ecuador? Bueno, no, yo no había venido al Ecuador desde el año 93. Yo realmente en 1986 hice un alto a la música. Y estaba demasiado cansado, extenuado. Dije, me voy a retirar de la música. Y me retiré de la música en el año 1986. En el 2000 hice una grabación de boleros, pero para satisfacción. Claro, naturalmente, el separarme de la música... ¿Hizo que venga al Ecuador? Sí. El separarme de la música, en primera instancia, pensé que iba a ser fácil. No me ha sido fácil asimilar ese proceso. Hace unos 3 meses... Vine para Ambato, y los amigos de Ambato me hacen una recepción en un salón que se llama El Álamo, y resultó el sitio pequeño. Pensé que era una cena muy íntima, y me han conllevado a que vuelva al escenario y hacer un espectáculo. Y en realidad dije, bueno, si yo voy a hacer un espectáculo de valía, de magnitud, tipo como lo hacíamos antes. Y vamos a utilizar elementos muy hermosos, con pantallas gigantes, voy a tener el honor de trabajar con Paquito Godoy, con Galo Núñez, un grupo de músicos de la Sinfónica Nacional, o sea, como... ¿Y esto cuándo será? El día 21 de enero, para lo cual le invito. Qué chévere que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestros oyentes se enteran ya de estos primeros pininos, de estos grandes espectáculos que se están cocinando. El día 21 de enero a las 7:30 de la noche en el Teatro La Lama, el espectáculo se llama Viva Ambato y Viva América. Es un espectáculo trabajado en base a un libreto, nada de lo que se hace en el escenario es improvisado. Está dividido en 3 segmentos, un segmento de música nacional, un esencial y básico, un segmento de música latinoamericana, un segmento de música caribeña también. Caribeña, y un segmento de música de 60, 70 y 80, recordando a los grandes de la época, terminando con el Ambato Tierra de Flores y las niñas participantes las candidatas de la Feria de la Fruta y de las Flores, con las 3 reinas actuales, estarán en primera fila, y entonces unas ujieres bajan y les entregan un, un ramo de flores a cada una, con la participación de todas las autoridades y todo eso. Ese va a ser, gracias al Señor, el debut y despedida de mi profesión. Va a ser el último show que hago. Un placer, Germán, por habernos acompañado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Si usted quiere conocer más detalles sobre la Feria de Arte, Diseño y Tradición que se desarrolla en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enseguida le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La quinta edición de la Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición ya está lista. Los detalles a continuación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las actividades de fiestas de Quito no les son ajenas. Por tal motivo, este 5 y 6 de diciembre, en los exteriores del Área de la Mujer Nela Martínez de esta institución, se llevará a cabo la quinta edición de la Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición. Aquí el público podrá encontrar las diversas propuestas artesanales que se desarrollan en el país. Los productos tan variados como la ciudad van desde alimentos, vestimenta, artículos ornamentales, utilitarios de aseo y mucho más. La feria atenderá al público los dos días de 10 a 17 horas. Este es un trabajo íntegro que lo desarrolla el Área de la Mujer. Se señala como integral pues existe todo un proceso de capacitación y selección hacia los artesanos en torno a la producción de artículos utilitarios y con identidad cultural. En entrevista con Beatriz Fuentes, Mónica López, titular del Área de la Mujer, señala que el fin de este tipo de actividades está lejos de ser el lucro. Por eso, las personas que participan en la feria son productores no comerciantes. Es por ello que se ha ido seleccionando incluso, porque hay, como decía al inicio, hay mucha oferta. Pero en realidad no queremos llenar un espacio, sino más bien... O trabajar en este caso con quienes están comerciando a través de la artesanía. No se trata de eso, sino más bien de darles un espacio a los productores, a quienes están día a día en pequeños talleres, en pequeños emprendimientos, pero que son quienes elaboran los productos. No tienen a 5, 10 o 20 personas realizando y simplemente ellos van, retiran y van a comerciar. No se trata de eso, porque para ello tienen otros espacios. Esto más bien se trata de dar cabida a quienes producen, a quienes a través de su creatividad, de su diseño, van sembrando cosas, ¿no es cierto? Y van mostrando también sus inquietudes artísticas, sus inquietudes artesanales. Y por ello es que ya para esta ocasión se ha realizado este proceso de selección, más bien, que nos pareció interesante. Como parte de las actividades previstas para los dos días de la feria, se espera la participación de grupos artísticos como el Ensamble Nela Martínez, Ballet Ecuatoriano de Cámara y agrupaciones del Área de la Mujer que presentarán sus trabajos coreográficos en el flamenco y la danza árabe. Con las 4 ediciones anteriores de esta feria, Mónica López piensa que de a poco han ido aportando sus conocimientos en la producción artesanal. Uno de ellos es el direccionamiento a los artesanos en la producción de artículos funcionales, no solo ornamentales. Porque se ha dado un proceso de grupos que están realizando, por ejemplo, se quiere minimizar para nada el tema de manualidades. ¿No es cierto? Pero un poco es buscar la utilidad también. A ver, claro que sí. ¿Van a realizar mujeres manualidades para qué? Porque la gente compra porque lo necesita. Así es. Ya no creo que es el momento de comprar, qué sé yo, un adorno porque y quizá no lo utilice. No, la gente ya no, en su mayoría, ya no hace eso. Sino que va a comprar porque necesita para su casa, para su oficina, para un lugar, para un regalo, en fin. Entonces, se trata de exigirles también a las mujeres que si van a realizar, o a los varones, si van a realizar un producto, tienen que pensar el por qué lo van a realizar. Porque de lo contrario se van a quedar con esos productos. A las señoras, a los compañeros, si están haciendo un producto X, que se pongan a pensar más allá. ¿Cuál es la funcionalidad que le van a dar a eso? ¿Cuál va a ser la utilidad? ¿Es un producto útil y utilitario? ¿Va a servir? ¿O quieren hacer gastar en la materia prima y no van a vender? Entonces, un poco ha ido también en ese, por ese lado. No olvide de asistir a la Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición que presenta el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí, los días 5 y 6 de diciembre, desde las 10 horas, el público podrá encontrar el trabajo de cerca de 70 artesanos de la ciudad y del país. Como parte de la logística de esta feria, se ha señalado que el público podrá parquear sus automóviles en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, el agradecimiento a Diego Salazar en el Control Master y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Almijo. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.